Así comenzamos otra hora más en Estrellas de Medianoche con este tema Stuck With You. I'm so happy to be stuck with you. Estoy muy feliz de estar atrapado en ti. Canción de Huey Lewis and the News. Y así comenzamos otra hora más en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7, porque ya han transcurrido 7 minutos desde la 1 de la madrugada. Es decir, la 1 de la madrugada más 7 minutos de este amanecer de hoy, jueves. Estamos a 17 de octubre del año 2024. Escuchan Estrellas de Medianoche, Emisora Cultural de Pereira 97.7. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Es con George Michael Passler. Sweet.

es la música de One Direction, que hoy trae una nota luctuosa. Resulta que uno de sus integrantes de esta ex banda británica, Liam Payne, falleció a los 31 años tras caer desde un tercer piso en la ciudad de Buenos Aires. El cantante formó parte de One Direction junto a Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik y Louis Tomlinson, y su muerte ha causado conmoción en el mundo de la música por su repentino fallecimiento. Liam Payne era solo un chico, era muy joven. El cantante británico Liam Payne, de 31 años, ha sido encontrado muerto el día miércoles en Argentina, según la policía de Buenos Aires. El ex miembro de One Direction ha caído desde un tercer piso en un hotel. La policía se ha desplazado hasta el hotel en el que se alojaba Liam Payne tras recibir una llamada que alertaba sobre un hombre agresivo, potencialmente bajo los efectos del alcohol u otras sustancias. Al llegar al lugar de los hechos, junto con una ambulancia, han localizado el cuerpo del cantante en el patio interior del hotel. El músico tenía lesiones gravísimas, incompatibles con la vida, producto de su caída. O sea que tuvimos que constatar el fallecimiento. No hubo posibilidad de reanimación, aseguró en declaraciones televisivas el titular del Sistema de Atención Médica de Emergencias, Alberto Crescenti. De acuerdo a lo que vio el equipo, aparentemente tenía una fractura de base de cráneo, una lesión muy grave, ha explicado en sus declaraciones el funcionario. También ha relatado que el servicio de emergencia acudió al hotel Casa Sur en el barrio de Palermo a raíz de dos llamadas al número de seguridad pública 911. Una está registrada a las 17 horas 4 minutos locales, es decir, a las 20 horas 4 locales, hora de Madrid. En la primera llamada, publicada en el diario argentino Clarín, un empleado del hospedaje pide ayuda para controlar la situación. Tenemos a un huésped que está sobrepasado de droga y está rompiendo toda la habitación. Necesitamos que venga alguien. En la segunda llamada, recogida por el mismo medio, el empleado advierte a los servicios de emergencia de que la habitación tiene balcón y de que temían que pueda hacer algo. Pocos minutos después, un equipo sanitario se trasladó al lugar de los hechos y comprobó el fallecimiento del artista, según su portavoz. En medios argentinos y redes sociales circulan una serie de rumores acerca del fallecimiento del artista. Después, el equipo sanitario se trasladó al lugar de los hechos y comprobó que el fallecimiento efectivamente había ocurrido. En medios argentinos y redes sociales circula una serie de fotografías que una persona con acceso había tomado del estado de la habitación del hotel en la que se alojaba Payne. Muestran destrozos y lo que parece ser restos de droga, así como objetos utilizados en su administración. El pasado 2 de octubre, Liam Payne había asistido a un concierto de su ex compañero de banda Niall Horan en Buenos Aires, según informó la revista Billboard. En las últimas semanas habían trascendido a la prensa declaraciones de la exnovia del artista, Maya Henry, en la que aseguraba que iba a iniciar un litigio contra él. Según contó en el podcast The Internet is Dead, la obligó a someterse a un aborto

I promise when we pull up, shut the club down. I took her from a man, don't nobody know. If you bought the seal, better drive slow. She know how to make me feel with my eyes closed. Anything goes down with the honcho. You know I love it when the music's loud, but come and strip that down for me, baby. Now there's a lot of people in the crowd, but only you can dance with me. So put your hands on my body and swing that crown for me, baby. You know I love it when the music's loud, but come and strip that down for me. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Come and strip that down for me. Yeah, yeah, yeah, yeah. Don't say nothing, girl, strip that down for me. Strip it down. Yeah, yeah, yeah, yeah. All I want, girl, if you strip that down for me. Yeah, yeah, yeah, yeah. You're the one, girl, come and strip that down for me. Yeah, yeah, yeah, yeah. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 70. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 70. Hancho, Cuervo, bueno, ya para terminar la nota de Liam Payne, pues esta canción, Strip That Down, con Quavo, con el rapero Quavo, es un tema del año 2017, fue la primera canción que lanzó él como solista. Pues recordemos que otros artistas como Zayn y como Harry Styles también siguieron su carrera como solistas después de haber terminado la vida artística de la agrupación One Direction. También hay que reseñar que Liam Payne en el año 2018 hizo una canción titulada Familiar con el colombiano J Balvin. Bueno, pasen la tumba de este artista joven que tuvo mucho éxito, demasiado éxito, con la agrupación One Direction y que falleció trágicamente en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, el día miércoles 16 de octubre del año 2024, es decir, hace menos de 24 horas. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 70. Vamos con Talking Heads, Burning Down the House. Acabemos con la casa. Hold tight. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Take me now, baby, here as I am. Pull me close and try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Come on. Until the morning comes. Notas curiosas acerca de tus artistas favoritos y su música en Estrellas de Medianoche. Notas curiosas en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. El 17 de octubre de 1990, es decir, hace 34 años, por primera vez en la historia, un álbum que llegó al primer lugar de listas de Estados Unidos solo estuvo disponible en compact disc o cassette, pero no fue posible conseguirlo en vinilo. Se trató del álbum To the Extreme de Vanilla Ice. Fue el comienzo del fin de una era que marcó un hito en la historia de la música al desaparecer el disco en formato de vinilo.